vida no es tuya, la vendo sueño. Eso, compañero. Cuando está contigo, soy lo más bello. Lo mismo que hago con él. Sonando en todo el agua, cuenta mía. Y otra vez, y otra vez.